A las palabras se las lleva el viento. De ahí la importancia como documento histórico de la prensa escrita. Desde 1984 hasta la actualidad, las páginas de la juventud han reflejado la lucha de los trabajadores a nivel nacional e internacional. Han mostrado los problemas del país, muchos de los cuales se han profundizado. Un semanario por la liberación nacional y el socialismo. Ahora en Radio Centenario, desde el Archivo de la Juventud. Todos los jueves. Pasaron 6 minutos de las 11 de la mañana y ya entró aquí al estudio José Germán Araújo de la 36, don Héctor Vicente, munido de varios ejemplares de el periódico La Juventud. Y algo más. Y algo más. ¿Cómo te va, Emiliano? ¿Todo bien? Bien. Bueno, hacía tiempo que no estabas en la mesa acá en el estudio. Me ha tocado varios jueves, sí, de ausencias. Muy bien. Por distintos motivos. Ángeles, callada, está callada. Estoy callada. ¿Dónde? Porque realmente es muy intenso todo lo que pasa con la audiencia. Ya. Qué bueno. Y está, sí. Y Juan, ¿te acordás de Juan Bachino? Sí. De Juan, Las Piedras. ¿Cómo no? Juan Bachino. Mandó, no lo llegamos a leer al aire, un abrazo al maestro Abella y a ustedes, dice que son nuestra voz. La radio amplifica nuestra conciencia militante y combativa. Juan Bachino. Le agradece. Cómplice del profesor Pablo Freire. ¿Cómo no? Y estaban siempre en las piedras, en la Plaza de las Piedras. Así, sí, señor. Firmemente difundiendo la... Le mandamos un abrazo muy grande. Programa número 15. Sí, señor. Que como decimos siempre, este espacio está auspiciado por Taller de Bicicletas, Reparaciones, Accesorios y Repuestos, Médanos Bike, Avenida Yanatacio 27800 y Martín Fierro, teléfono 099-961-6800. 00, le mandamos un abrazo a Alex y a Selene. Abrazo para allá también. Quiero antes de comenzar, antes de hablar, que se haría decir unas palabras, como decía Minguito. No sé si te acordás de Juan Carlos Altavista, de Milán. Sí, bueno, en diferido lo vi, ¿no? En diferido. Muy, muy diferido. Porque como casi es rutina, que no lo es, traje ejemplares de La Juventud donde aparece la palabra de Fidel Castro. Por suerte La Juventud tiene testimonio de eso. Y hace unos pocos días escuché acá la entrevista que le hicieron a las 3 militantes de La Juventud del 26 de marzo que volvieron de Cuba. Me sentí orgulloso de, no sé si será porque por la edad que tengo, que algunas pueden ser mis hijas. ¿Será que vivía allá? Tus nietas pueden ser. Mis nietas también. Yo, Manuel, cumplió 21 años. Por eso. Sí. Ellas pueden ser tus. ¿Será que vivía allá 5 años, en el principio del fin, cuando empezó el derrumbe del campo periodo socialista? Especial. Pero todo lo que yo rescato de ellas, una gran naturalidad y transparencia para transmitir las cosas. Y una firmeza, ¿no? Una firmeza en lo que expresaron. ¿Qué ejemplares traje para hoy? El del 20 de abril del 2012. La portada, como yo siempre digo, leo allá bastante y me caliento bastante, pero bueno, a ver ustedes qué piensan. Esta es la portada del 20 de abril del 2012. ¿Qué lo parió? Banco Interamericano de Desarrollo financia cursos de formación del PIT-CNT. El organismo le dio un préstamo no reembolsable de $600.000. Ningún sindicato clasista podría aceptar una cuestión de tales características. Sabemos que estos dineros lo que harán es comprar conciencias, dijo Damián Ortiz, integrante del Encuentro Nacional de Trabajadores, trabajador del correo, al comentar el crédito no reembolsable que el BID otorgó al PIT-CNT para cursos de formación en negociación. Los sindicatos que recibirán el préstamo son los de la bebida, la carne, el dulce y los molineros. Por su parte, Eduardo Rubio, del 26 de marzo, también criticó el hecho, afirmando que cuando hace unos días se hizo una movilización contra el BID, muchos se preguntaban qué iba a decir el PIT-CNT. Hoy sabemos que no podía decir nada porque el PIT-CNT recibe financiación del Banco Interamericano de Desarrollo. Otro título, voy a mostrar esto porque... Sí, sí. Mostrar otra vez. Títulos de la portada en la columna, otro tema que siempre se repite. Año 2012, Comando Sur, Chile y Uruguay. Alianza militar con el imperialismo. Operaciones para la paz organizados por los halcones de la guerra. Los entrenamientos América Peacekeeping Operation, disculpe mi inglés. Operación de conservación de la paz. Muy bien, con traducción simultánea. Este espacio es impresionante. Han contado con la presencia de militares uruguayos desde hace varios años. La última se realizó a inicios de abril en Chile, donde el Comando Sur, además, financió la instalación de un centro para operaciones de paz. En Uruguay, el centro homónimo al chileno se denomina ENOPU y también contó con la financiación de la Embajada Norteamericana en nuestro país. Impresionante esto de la continuidad. Y acá, en la página 3, aparece lo del título de portada. Los señores sindicalistas sentados muy cómodamente, algunos que ya dejaron de ser sindicalistas, pero pasaron a otra órbita ya. Uh-huh. No se sabe si son ex dirigentes sindicales o ministros de Estado, vinculados ahora a la educación. Claro. Ah. Sí. Los $600,000 del BID son para comprar conciencias. En las últimas horas se conoció que el BID otorgará $600,000 no reembolsables para cursos de formación en negociación a 4 sindicatos, el de la bebida, el de la carne, el de los molineros y el del dulce, todos integrantes del PIT-CNT. No es nuevo, ya que en otras oportunidades hubo otros regalos como este, sea de los organismos internacionales como de gobiernos, como es el caso del gobierno de España. Damián Ortiz, trabajador postal, integrante del sindicato, dijo, apuesta al día, el informativo de la 36, que el acuerdo entre el BID y el PIT-CNT para financiar esos cursos de formación no se tocó en ningún lugar de la mesa representativa, la que él integraba, ni en ninguno de los ámbitos a los cuales nosotros participamos y tenemos compañeros que participan. No nos extraña, indicó Ortiz, porque recordemos que gran parte del financiamiento que se da para formación en el PIT-CNT es a través de organismos internacionales, por ejemplo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de España. Pero lo que sí nos molesta y desagrada es que una vez más queda bien claro para el lado que operan algunos sindicatos y que esto va llegando a mal puerto. Cambiamos de... 2012 era eso. 2012, sí. Seguimos en el 2012. Entre las cosas que pasaron ese año, fue la Cumbre de las Américas, la sexta Cumbre de las Américas que se hizo en Colombia, sí. Que Cuba no fue invitada. Es cierto. Pero fue Mujica. Hay que recordar que el progresismo está gobernando el Uruguay. El primer gobierno fue 2005, ¿verdad? Al 2020. Vamos a mostrar, este ejemplar está sustancioso, porque ahora le voy a decir por qué. Muestro la portada. Mujica junto a lo más granado de la derecha de América. El cuarteto imperial festejó en la cumbre. Una mesa supo unir a lo más granado de la derecha del continente. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, y el presidente de Colombia, Manuel Santos, ambos famosos por la represión despiadada contra su pueblo. El representante del imperio, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el ex guerrillero representante del Frente Amplio, hoy peón del imperio, José Mujica. Se trató de una cena donde la cercanía de sus ubicaciones les permitió a ambos mandatarios, Obama y Mujica, conversar franca y distendidamente por más o menos 2 horas, comentó el ministro Almagro, que era el canciller de Mujica. Agregó que en esa instancia compartieron opiniones sobre temas puntuales de la agenda internacional y lo más relevante de la bilateral. Obama comunicó a sus allegados que quedó encantado de la conversación que mantuvo con Mujica, quien a su vez quedó muy bien impresionado. Esto está en la página 3. Pero también en este ejemplar se publica una reflexión de Fidel que tiene como título Realidades edulcoradas que se alejan, reflexiones del comandante Fidel Castro Ruz. Como decimos siempre, siempre hay que volver a Fidel. En el año de los 100 años de Fidel. 2012, sí, así es. Dice Fidel, el año de los 100 años este, ¿no? 2026. Este, estamos, claro. Sí. Dice, escribió Fidel el 14 de abril del 2012 a las 9:58 pasado meridiano. Me asombró hoy escuchar el discurso de José Miguel Insulza en Cartagena. Pensaba que quien hablaba en nombre de la OEA se ocuparía al menos de reclamar el respeto a la soberanía de los países de este hemisferio que a lo largo de siglos fueron colonizados y cruelmente explotados por las potencias coloniales. ¿Por qué no dijo una sola palabra sobre las Islas Malvinas ni exigió el respeto de los derechos humanos de los derechos soberanos de la hermana nación argentina? La cumbre de Cartagena tiene escenas que no serán fáciles de olvidar. Es cierto que la misma implicó un enorme esfuerzo. A pesar de las horas transcurridas, no tenemos idea de lo ocurrido en el almuerzo con que Santos intentó reponer el colosal desgaste de energía que los participantes invirtieron en esa cita. Y bueno, Fidel habla allí de Obama. Lo observé pensativo y a base bastante ausente. Era como si durmiera con los ojos abiertos. No se conoce cuánto descansó antes de llegar a Cartagena, con qué generales habló, qué problemas ocupaban su mente, si estaría pensando en Siria, Afganistán, Irak, Corea del Norte o Irán. Con seguridad, desde luego, en las elecciones, en las jugadas del Tea Party y los planes tenebrosos de Mitt Romney. A última hora o poco antes de la cumbre decidió que las contribuciones de los más ricos deben alcanzar por lo menos el 30% de sus ingresos, como ocurría antes de Bush, dijo. Ahí estaba lo que decía, parte de lo que decía Fidel. Y le podemos mandar un saludo, además, te están saludando Vicente. Horacio dice, mis saludos al gran Héctor Vicente. Y después, a ver si ustedes entienden esto, dice, y Emiliano, creo que si puede zafar, no va los jueves. Héctor, vos sacá las conclusiones. A Horacio quedó que no, clarísimo. Ahora sí, quedó clarísimo lo que dijiste. Como es a decir verdad, hay que decirla. Pero exacto. Sin embargo, para que vean que a pesar de todas las diferencias que tenemos con Héctor Vicente, que son... De edad, sobre todo. Abismales. Sí. Igual para los que están viendo en el canal de YouTube pueden comprobar que, como tal como él lo pidió antes de la pausa, le di un mate. ¿Y con agua caliente nunca ha probado de tomarlo? Pasa que bueno, ya está hace rato. Vamos por a favor. Recordamos que para suscribirse al Semanario de la Juventud, que lo puede hacer por semana, por mes, 4 meses o el año o un año, puede llamar o mandar mensaje 097-326-134, 097-326-134 o al 2924-7971, 2924-7971. Muy bien. ¿Y qué pasa si hay alguien, por ejemplo, que tú algunas veces lo has explicado? Los ejemplares del archivo no están a la venta, justamente porque son parte del archivo que preserva el semanario. Sí. Si a alguien le interesa algo de lo que vos compartís acá, ¿hay posibilidad de sacar una copia, de que pueda obtener una copia de esos artículos? Por ejemplo, Jorge Escoto ahora nos dice que quiere una copia del artículo sobre la contribución del BID al BIT-CNT. Bueno, en ese caso, no sé si se lo vamos a conceder. Por ser él. Por el nombre. Por él. Hubiera mandado con un seudónimo el mensaje. Pero sí. Sale. Es así. Nos contactan a través de esos números o de mi teléfono 099-47-1619 y hacemos eso. Perfecto. Le hace una copia. ¿Cómo seguimos? ¿Qué momento difícil para el mundo y en particular para el continente a partir de la ofensiva de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Hablábamos al principio de lo de Cuba. y siempre decimos que hay que volver a Fidel. En estos ejemplares que trajimos del año 2012, cuando se realizó la sexta cumbre de las Américas, Fidel, el ejemplar este es del 15 de abril, 15 de abril del 2012, la sexta reunión de la OEA, Fidel y la cumbre de las Guayaberas, le puso él. Hace 64 años fue creada la repudiable OEA, escribió Fidel Castro. No es posible pasar por alto el grotesco papel de esa institución. Un elevado número de personas, que tal vez sumen cientos de miles, fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas como consecuencia de sus acuerdos para justificar el golpe contra las reformas de Jacobo Arbenz, organizado por la Agencia Central de Inteligencia Yankee. Centroamérica y el Caribe, incluida la pequeña isla de Granada, fueron víctimas de la furia intervencionista de Estados Unidos a través de la OEA. Más grave todavía fue su nefasto papel en el ámbito de Sudamérica. El neoliberalismo, como doctrina oficial del imperialismo, cobró inusitada fuerza en la década del 70, cuando el gobierno de Richard Nixon decidió frustrar el triunfo electoral de Salvador Allende en Chile. Una etapa verdaderamente siniestra en la historia de América Latina se iniciaba. Hoy, viernes 13, escuché valientes palabras pronunciadas por varios de los oradores que intervinieron en la reunión de cancilleres de la llamada Cumbre de Cartagena. El tema de los derechos soberanos de Argentina sobre las Malvinas fue abordado con firmeza. Ahora tenemos la cumbre de las Guayaberas, el río Yababo y su nombre indio, totalmente reivindicado, pasarán a la historia. También en este ejemplar, 199 años de las instrucciones del año 13, Artigas, el revolucionario latinoamericano. Y escribe también en este ejemplar Guillermo Massieu. Mira. Sobre el artiguismo y las reivindicaciones de Artigas, que él dice con razón que muchas veces reivindican más a Artigas del otro lado de la banda que de acá. Otro título acá en este ejemplar, todo tiene que ver con todo, como decía. Desde el golpe de Estado a Chávez, 10 años que cambiaron América Latina. Y hay una crónica muy bien escrita. Como verás, a cada 11 le llega su 13. Aquel 11 de abril del 2012 se nos hizo creer a todos, en imágenes televisivas manipuladas, que por orden del gobierno se estaba disparando a los partidarios de oposición en marcha no autorizada, dirigiéndose al Palacio de Miraflores en dirección a Puente Llaguno, donde nunca llegaron, ni menos sus dirigentes, porque se asesinó a mansalva, con francotiradores apostados en algunos edificios y flanqueados por la Policía Metropolitana a órdenes del prófugo Alfredo Peña, complotado en el golpe fascista, no solo a opositores sino a chavistas, en su gran mayoría también, y cuando después de secuestrar e intentar asesinar al presidente y desatar una gran razzia contra dirigentes del gobierno y sectores populares, no fue casualidad que aquel 12 de abril, en horas del reinado del títere de Fede Cámaras, Pedro Carmona Estanga, se instalara la dictadura más breve que recuerda nuestra historia, y por ello no menos criminal y violadora de los más elementales derechos humanos. Para muestra, un botón. La imagen del actual candidato a la presidencia de la República, Enrique Capriles, de flamantes blasones sionistas, trepando por una escalera para invadir el territorio soberano de la Embajada de Cuba. Esto es historia reciente, en el tiempo histórico no es nada, 2012. Está comunicándose Pablo Cuña, dice, este repaso del Archivo de la Juventud tendría que transmitirse por cadena nacional todos los jueves, para que sobre todo frente a amplistas no oportunistas puedan desengañarse. Ahora recuerdo la revista ¿Por qué no fuimos?, dice Pablo. Muy bien, temas de la memoria. Sí, se me pasó acá en este ejemplar que habíamos mostrado, el Cuarteto Imperial festejó en la cumbre. Sí. Se me pasó que en este ejemplar número 5956 del 17 de abril aparece una columna de James Petras. Una columna de James Petras con la fotografía del destacado sociólogo y político, sí, James Petras. Y el título ya: yo creo que la ignorancia de los políticos norteamericanos supera su política reaccionaria. Para el sociólogo norteamericano James Petras, la de Cartagena fue la última cumbre de las Américas. Pues o la cumbre deja de existir o los Estados Unidos tiene que dar vuelta atrás, cambiar su política, reconocer a Cuba y reconocer que el colonialismo de los ingleses no funciona más. Las expresiones de Petras son parte de su columna semanal en CX36 Radio Centenario. Y quiero terminar. Sí. En la radio tenemos documentos editados por la juventud, como este que les voy a mostrar ahora. La semana pasada mostrábamos los puntos sobre las CIES. Sí. Pero este, que da para leerlo y releerlo, en un Fidel, a pesar de su barba canosa, sus manos afiladas, un Fidel joven. Sí. Hablando con los jóvenes. Discurso en el aula magna. Fidel, 60 aniversario de su ingreso a la Universidad de La Habana. Tiene 23 páginas. Grande, un tamaño grande, o sea que habló bastante Fidel. Oh, interrogó bastante Fidel. Habló de la historia de Cuba, Fidel, y habló de lo que significa el imperialismo para Cuba. Pero quiero citar. Hay esto. Ejemplares acá, quedan a partir, sí, de hoy, quedan, sí, para poder vender. Es magnífico ese discurso. Y no lo hemos compartido acá en la radio varias veces también. No, pero son muchos, pero hay ejemplares. Terminar con esto. El mundo tendrá que librar una batalla. Nadie debe tener derecho a fabricar armas nucleares, menos aún el derecho privilegiado que ha impuesto el imperialismo para imponer su dominio hegemónico y arrebatarle a los países del tercer mundo sus recursos naturales y materias primas. Lo hemos denunciado mil veces, pero no es la solución. La primera solución para un país del tercer mundo es no tenerles ningún miedo. Así lo hemos hecho siempre y ya comienzan a desmoralizarse. Defenderemos a rajatabla en todas las tribunas del mundo el derecho de los pueblos a producir el combustible nuclear y no tendremos ningún temor o miedo, lo vamos advirtiendo. Es muy justo luchar por eso y por eso debemos emplear todas nuestras energías, todos nuestros esfuerzos, todo nuestro tiempo para poder decir en la voz de millones o de cientos de miles de millones, vale la pena haber nacido, vale la pena haber vivido. Gracias, Vicente. Hasta el otro jueves. Hasta el próximo jueves desde el Archivo de la Juventud.